Buenas, buenas tardes a todos los oyentes de FM Las Chacras 104.9, la radio comunitaria. Bienvenidos a todos a este nuevo viaje en barrilete de cuentos, a este nuevo programa Los Cuentos del Viento, que se da todos los viernes a las 17:30 horas. Así es, y también estamos retransmitiendo por radio al máximo 103.9 de Máximo Paz, Partido de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires, y por internet en www.radiolaschacras.blogspot.com. También está la app para poder bajar en el Play Store. Uno pone Radio Comunitaria Las Cha y ya sale el loguito del burrito para poder bajar, descargar y llevarse la radio en el bolsillo a todos lados. Lucila Becker, Cristóbal Méndez. Acá estamos con Eva Luna y Almendra también. Parte de estos espacios de radio. Hola, Eva Luna, ¿cómo estás? Bien. Bueno, me alegro. Qué bueno. Almendrita, ¿vos estás bien? Sí. Bien. Jugando con masa. Jugando con masa, muy bien. Muy poniéndole bien. Un poco a de. A la doctora. A la doctora con la masa en la radio, muy bien. Bueno, acá estamos con un programa nutrido. Estamos en una semana del primero de mayo, arrancando un nuevo mes del 2019. Sí. Sí, ahí está. Ahí estamos. Este nuevo mes, estamos en el mes de mayo, primero de mayo, día del trabajador, de la trabajadora, de le trabajadore. Exactamente. ¿Y qué tenemos para compartir por el día del trabajo? Y entonces, por el día del trabajador y la trabajadora y le trabajadore, vamos a leer un fragmento, un capitulito de el libro de los abrazos, que se llama La Desmemoria, que escribió Eduardo Galeano, nuestro gran maestro Eduardo Galeano, y dice así: Chicago está llena de fábricas. Hay fábricas hasta en el pleno centro de la ciudad, en torno del edificio más alto del mundo. Chicago está lleno de fábricas. Chicago está lleno de obreros. Al llegar al barrio de High Market, pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados en 1886 aquellos obreros que el mundo entero saluda cada primero de mayo. «Ha de ser por aquí», me dicen, pero nadie sabe. Ninguna estatua se ha erigido en memoria de los mártires de Chicago en la misma ciudad de Chicago. Ni una estatua, ni un monolito, ni una placa de bronce, ni nada. El primero de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera, el único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas, todas las religiones y las culturas del mundo. Pero en los Estados Unidos, el primero de mayo es un día cualquiera. Ese día, la gente trabaja normalmente y nadie o casi nadie recuerda que los derechos de la clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra ni de la mano de Dios o del amo. Tras la inútil exploración de High Market, mis amigos me llevan a conocer la mejor librería de la ciudad. Y allí, por pura curiosidad, por pura casualidad o causalidad, descubro un viejo cartel que está como esperándome, metido entre muchos otros carteles de cine y música de rock. El cartel reproduce un proverbio del África. Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador.

enseñar a los pueblos cuál es el mejor camino, camino que se ha de llevar para alcanzar libertad. Los campesinos preguntan qué fruto da nuestra lucha. Acabar con la miseria, la injusticia, compañeros. Tus hijos serán felices, pero hay que luchar primero. Nuestro pueblo entendió, también siguió con la lucha y la guerra popular. Que hoy avanza cada día, que vivan los zapatistas en toda la patria mía. Los zapatistas, señores, luchamos por democracia, también por la justicia, la libertad para todos, que todos los mexicanos vivamos con igualdad. Cuando todo nuestro pueblo haya tomado conciencia, podemos cambiar la historia y construir un mundo nuevo donde haya paz con justicia y también la dignidad. Nuestro pueblo entendió, también siguió con la lucha y la guerra popular. Que hoy avanza cada día, que vivan los zapatistas en toda la patria mía. Y acá estamos otra vez en la 104.9 en el estudio de la FM Las Chacras. Este primero de mayo la radio cumplió 10 años, Lucila. Impresionante, 10 años, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Y además esta cuestión de la construcción colectiva a lo largo del tiempo, que es como lo más difícil, poder sostener un colectivo, en este caso la Asociación Civil Radio Comunitaria Las Chacras, que arrancó con una antena en la casa de Lore y Álvaro y terminó teniendo un terreno propio, un edificio propio, una antena propia. Sí. Y bueno, un hermoso estudio, una construcción maravillosa. Y un colectivo además que lo sostiene, ¿no? Claro, sobre todo pensaba eso, la cantidad de personas que formamos este colectivo, de este colective. Este colectivo y que además se va sumando con cada vez más gente que le interesa poder comunicar, expresar, repensar, como en el caso de los cuentos, reflexionar y poder soñar. Sobre todo también ahora en estos tiempos donde está tan coartada toda la comunicación libre, la posibilidad de opinar y de crear otras realidades, que es un poco lo que queremos hacer desde este programa también, ¿no? Nosotros hacemos un programa que tiene que ver con los cuentos, sobre todo para desarrollar la imaginación, porque creemos firmemente que las personas, cuando aprenden cuando aprenden a imaginar, cuando se imaginan cosas, es cuando pueden empezar a pensar que el mundo se puede cambiar. Y además lo llevan a su cuerpo y empiezan a motorizar ese cambio. Es como el primer paso, imaginar que algo puede ser distinto. Bueno, estuvo buenísimo, me encantó el cuento de el gatito y el ratoncito. Me gusta porque muchas veces los cuentos para niñes se ven de esa manera, como hay un gatito y un ratoncito, el ratoncito que quería el quesito de la cocinita, ¿no? Y finalmente, bueno, no era un ratoncito tan ratoncito, chiquitito, buenito, sino que agarró una ametralladora. Un ratoncito empoderado. Empoderado, exactamente. Después de ver tantas injusticias. Exactamente. Estos son cuentos de un libro que también está recomendado acá por el Bibliomóvil Capitán de Pájaros, que se llama Los Otros Cuentos, Relatos del Subcomandante Marcos. Este libro en particular fue editado por la Red de Solidaridad con Chiapas. Y todo lo recaudado en este libro, que es un libro con un CD, que eso también es algo novedoso. Siempre está bueno a veces tener en la biblioteca algo que invite a leer y también escuchar o desde otros lados poder involucrarse con las letras. En este caso es un CD en donde están relatados todos estos cuentos por distintos personajes de la cultura de nuestro país, como es el caso de Nora Cortiñas, Manuel Calau, León Gieco, Julita Díaz, Daniel Biglietti, Liliana Daunes, Eduardo Galeano, Gastón Pauls, Eduardo Nachman, bueno, y varios entre otros. También hay otra edición y siempre es bueno apoyar este tipo de iniciativas que además juntan dinero para las comunidades que están resistiendo en el sureste mexicano. Así es. Pensaba, ¿no?, como el primero de mayo, que es el Día del Trabajador en Estados Unidos, en Chicago, que es donde ocurrió aquella masacre espantosa en 1886, no se celebra, no hay un monumento, no hay una placa, no hay nada que recuerde a esos trabajadores, a esos obreros que recordamos en todo el mundo el primero de mayo. Entonces, poder del imperio también. El poder del imperio y la desmemoria. Bueno, para cambiar un poco de tema, ahora vamos a leer un cuento que es relativamente nuevo. Es de Laura Escudero Tobler, que me encanta esta escritora porque es brillante, tiene una poesía en su forma de escribir hermosa, y que se llama El Escarabajo. Entre las montañas más altas del mundo crece un pueblo, cerca de las estrellas y de la luna, lejos de todo lo demás. Cuando llega la primavera, el pueblo florece y la gente sale a festejar el perfume en el aire, los colores. El invierno es largo, las casas son refugio alrededor del fuego y el fuego, invitación para acordarse de lo que pasó el último verano. En una de esas casas, al final del pueblo, dos nenas casi se ríen. Afuera, el viento juega con la nieve, los copos no caen, bailan. Y las palabras del abuelo también. Un día, los monjes trajeron a Hari desde muy lejos para ser diosa del templo. La eligieron entre todas las nenas del país porque era perfecta. Piel color damasco, ojos profundos y voz de agua. La sacaron de su casa, cruzaron ríos, atravesaron montañas. Cuando llegaron al pueblo la nombraron Kumari y la sentaron en un trono de piedra. Ahí se quedó, muda, quieta, sola, aburrida. Sentada, Hari vio el mundo del tamaño de la puerta del templo. Hizo lo que le dijeron los monjes. Inclinó la cabeza, recibió ofrendas, no habló ni caminó, no se rió ni gritó, no trepó el jinco que asomaba las ramas cada vez que se abría la puerta. se dejó mirar. Un día llegó al templo otra nena. Los monjes no la buscaron para ser Kumari, la eligieron porque era rápida para moverse, tenía manos hábiles y su familia necesitaba sumar algunas rupias para comprar el arroz y la leche de todos los días. Se llamaba Shibundri. La trajeron al templo para trabajar. Al principio Shibundri miró a Hari con veneración, como los demás, y con un poco de envidia por su suerte de diosa y su belleza triste. Le daban baños con pétalos, le cepillaban el cabello. Un montón de peregrinos venían de lugares lejanísimos para traerle collares de magnolia, jazmines y alelíes. Shibundri la miraba con el secreto deseo de tener una vida así. Una tarde mandaron a Shibundri a limpiar los faroles. Eran bonitos esos faroles, con adornos rojos y cristales de colores, y estaban a un paso del trono que ocupaba la diosa. Uno a cada lado. Shibundri se acercó por un costado y miró a Hari. Se acercó por el otro y volvió a mirarla. Eso estaba prohibido, pero no le importó. Y vio debajo del vestido las guirnaldas de flores y el maquillaje, debajo de los adornos y del perfume, vio a una nena como ella. Y le pareció que más que diosa, Hari era una nena que tenía muchísimas ganas de jugar, sobre todo de trepar al jinco que del otro lado de la puerta movía las hojas con el viento. Por eso, mientras frotaba el bronce de los faroles, Shibundri le preguntó a Hari si no tenía ganas de salir un rato a ver los banderines nuevos. Los habían colgado de un lado al otro de las calles del pueblo. Le preguntó si no estaba aburrida. Hari inclinó la cabeza, que era un gesto que no quería decir ni sí ni no. No se movió más y, por supuesto, no contestó ni una palabra. En ese momento, una hoja vino a terminar un remolino al lado del pie. Vaya a saber qué recuerdo de otra hoja trajo esa hoja que despertó a Hari, que miró a Shibundri con cara de nena que tiene muchísimas ganas de jugar. Shibundri entendió cómo se entienden las montañas con las estrellas y la gente con las montañas en ese pueblo lejos de todo lo demás. Se las arreglaron para conversar sin que nadie se diera cuenta mientras Shibundri juntaba pétalos, pulía el trono, quitaba el musgo entre las piedras. Al día siguiente, mientras los monjes dormían, Shibundri entró al templo. Se puso el vestido, las pinturas de Hari, se tapó hasta donde pudo con las flores. Hari usó la ropa de Shibundri y salió. Dijo que iba a volver a tiempo. Pasó un día. Nadie notó nada. Todos miraban desde lejos a Kumari. Le ponían collares de flores, sin darse cuenta de que era otra. Shibundri se aburrió, se acalambró, extrañó su casa, se hartó de comer manjares que le acercaban los monjes hasta que le dolió la panza. Vino la tarde, llegó la noche. Hari no apareció. A Shibundri la vida de diosa no le había gustado nada y ni loca la cambiaba por la suya. Se quiso ir, quiso salir. Estaba a punto de levantarse y correr, a punto de mostrar el engaño de dejar que se cayeran sobre ella todos los castigos terrenales y divinos, cuando Hari, en plena noche, entró al templo. Se acercó y con voz misteriosa le pidió que se levantara del trono. Shibundri le hizo caso. Hari agarró y puso un escarabajo en su lugar. Era un escarabajo perfecto, redondo como una luna, negro de negro noche, escarabajísimo. lo acomodó entre las flores y la ropa de la diosa. Agarró de la mano a Shibundri y corrió. Quedó el escarabajo, mudo, quieto, aburrido. Y al día siguiente la noticia del prodigio atravesó el país. ¡La diosa se había transformado en escarabajo! ¡La diosa Kumari se había transformado en escarabajo! La voz bajó por los arrozales y subió hasta la punta de la montaña más alta. Mientras tanto, afuera, dos amigas jugaban y trabajaban. Tejían guirnaldas de flores para los que venían a ver a la Kumari convertida en escarabajo. Magnolias, jazmines y alelíes por una rupia para comprar arroz y leche. Un poco de arroz y leche para una nena más en la última casa del pueblo, dijo el abuelo mientras agregó una rama al fuego. Cerró la boca y la nieve afuera se hizo manto quieto porque ya era la hora de dormir para todos en aquel lugar. Y acá estamos en la 104.9 FM comunitaria de Las Chacras, tras la Sierra, Córdoba, Argentina, planeta Tierra. Una hermosa tarde nublada con las montañas acá que nos muestran un paisaje de nubes hermoso. Un día precioso acá en Las Chacras. Vamos a decir el teléfono de la radio para ver si alguien quiere mandarnos un mensaje, contarnos qué les parecen estos cuentos. El teléfono es 2664-379667. Pueden mandarnos un WhatsApp a ese teléfono y nosotros leemos el mensaje que ustedes mandan y así nos van diciendo qué les van pareciendo estos cuentos que vamos compartiendo. Les cuento que este cuento, El Escarabajo, es de Edición del Naranjo y la editorial del Naranjo va a estar en la Feria del Libro de Merlo. Ya en este mes, ya falta tan poquito, se acerca la gran Feria del Libro de Merlo. ¿Qué fechas van a ser? Va a ser el 23, 24 y 25 de mayo, ya muy prontito. Así que vayan preparándose, guardándose unos dineritos, vayan ahorrando de a poquito para poder comprar, porque va a haber muchos libros de muy buenas editoriales, todas editoriales independientes que seguramente les van a gustar muchísimo. Yo estoy muy contenta de que viene Editorial del Naranjo, no sé cómo voy a hacer para comprar tantos libros que me van a gustar comprar. Bueno, y bueno, este cuento, ¿no? Me encantó un montón de cosas, más allá de lo literario, me gusta mucho el mensaje de esta historia. La necesidad de los niños de jugar y no ser dioses sentados en un banquito de piedra. Me encantó cómo resuelve la niña, ¿no? Convertirse en escarabajo, poniendo un escarabajo y se va a jugar con su otra amiguita. Así que, nada, me pareció muy, muy ocurrente. Importante también a la hora de seleccionar los textos, leerlos previamente y ver qué jugo se le puede sacar, además de disfrutar por el mismo placer de la lectura. Tal cual. Es hermoso poder escuchar los cuentos y disfrutarlos, la lectura, y poder ir imaginando lo que ocurre. Pero si además tienen estos mensajes por abajo, me parece fantástico. Eva Luna, ¿qué te pareció a vos este cuento? Vení acá. Me gustó mucho y además porque se cambió del escarabajo. ¿Cómo? Me gustó mucho. Es que me encantó el cuento. Ese es mi favorito. Es uno de los que te gusta. Ajá. Y por eso quiero que mamá me lo cuente a la noche. Sí. Y escúchame, Luna, ¿te gustó? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría ser esa diosa ahí? ¿Te gustaría ser esa diosa ahí? Así, quietita, como una galletita. Como la otra princesa Tsukimuki, tenemos otra princesa parecida. ¿Y sí te gustaría entonces quedarte así, quietita, sin poder treparte a los árboles, mirando por la puerta abierta a los árboles que se mueven? Vamos a ir pasando a la sección Eva Luna, así que vamos a escuchar el tema característico. Bueno, la sección Eva Luna. Cuéntame alguna historia que sangre en tu memoria y en tu corazón. Eva Luna, tienes la verdad que el mundo te implora, esa que con el aire suele llegar la tarde desde algún lugar y remonta el tiempo hasta el final y lo vuelve carne. ¿Dónde va tu amor de viento y luz? ¿Dónde van tus alas? ¿Qué ángel de cristal parió en tu voz verbos y nostalgias? Y es una luz tu espera derramada en las mañanas. Cuento antiguo que me hable de caminos de algún reino azul, de un abrazo tibio en la estación de un tren provinciano. No hay sombra que entristezca el son que hay en tus penas, no hay ningún dolor. Y ese beso antiguo y redentor va a dar a tu puerta. Así es. Muy bien. Arrancamos con en la sección Evaluna, en donde Evaluna nos va a nos va a leer y nos va a compartir un cuento que a ella le gustó mucho, que se llama Botellas al mar. Así se llama el libro, y el cuento particularmente se llama Mi casa. Mi casa, de Botellas casa. Al mar. Acércate un poquito más al micrófono. Es un cuento de Ricardo Mariño. Ahí está. Ahí está, bien cerquita del micrófono. Y va a empezar entonces a leer. Antes de leer, quiero decir que este cuento está dedicado, dedico este texto al chico que fui y a todas las víctimas de las redacciones Mi Casa, La Vaca, Mi Barrio y otras que azotaron a mi generación. Muy bien, y ahora sí, Evaluna va a leer el cuento. Mi familia y yo vivimos en una casa encantada. Está encantada de ser la casa más grande que se haya visto. Jamás. Pero para mí, ello trae algunos inconvenientes. La habitación de mi hermano Berto tiene 150 metros de ancho. 150 metros de ancho. ¿Se imaginan? La habitación de mi hermano Bertoldo tiene 250 metros. La habitación de mi hermano Bertoldino tiene 320 metros entre pieza y pieza. Hay dos baños de 200 metros. El pasillo que une las habitaciones tiene 25 cuadras de largo. Para ir de la cocina, por ejemplo, conviene esperar a que pase el colectivo, que cada media hora va del patio, 30 cuadras, hasta la puerta de calle. Personalmente preferiría que papá no tuviera tanto dinero ni esa manía de comprar cosas gigantes. En mi opinión, si la casa fuera de tamaño normal y mi padre no gustara de lo gigantesco, mi familia y yo nos ahorraríamos muchas caminatas y unos cuantos líos. Hablando de Bertoldino, hace poco trajo varios amiguitos a jugar a casa. A las escondidas. Se imaginan que para jugar a las escondidas nuestra casa es especial y todos nuestros compañeros la prefieren. Tanto se presta para este juego que esa vez se perdió uno de los amiguitos de Bertoldino. Y como después de 3 días tampoco aparecía, mi padre tuvo que dar aviso a la policía y a los bomberos. Vinieron varias dotaciones con un total de 500 hombres. Trabajaron el día entero, revisando toda la casa. Un equipo de buzos revisó el desagüe de la bañadera, que son 150 metros de largo y 35 de profundidad. Un helicóptero voló alrededor de los artefactos lumínicos y una cuadrilla de exploradores se introdujo a través de los caños de las sillas del comedor. Al fin, cuando ya se veía el desaliento en las caras de quienes buscaban, el chico fue encontrado. Mejor dicho, apareció solo. De pronto se escuchó una voz de niño que gritaba. ¡Pica! ¡Piedra libre para todos mis compañeros! Era el amiguito de Bertoldino, que había permanecido 3 días escondido detrás de uno de los enormes ceniceros arriba de la mesa de 50 metros que esa semana había comprado papá. Y así estábamos escuchando un hermoso cuento de Ricardo Mariño. Así es. ¿Qué querías decir, Luna? Que por eso no hay que comprar cosas tan grandes. Sí, prefiero las cosas chiquitas. Por ejemplo, este mini panchito que hice con masa. Mini. Recontra chiquitito, es cierto. Qué bueno, ¿no? Mejor es tener las cosas tan chiquitas, porque casas tan grandes, después cuando tenés ganas de hacer pizza hasta que llegás al baño, ¿no es cierto? Y acá veo en una foto que me es muy graciosa, que veo el número 21 al baño y hay un chico haciéndose pipí. Claro, es como que se toma un colectivo. Un temita de música, entonces. Entonces, ahora para recordar cómo es esta casa, vamos a ver otro tema de música que habla de las casas. Pinta tu techo y tu cocina. Pinta tu calle. Pinta tu esquina. Pinta tu barrio. Pinta tu vida. Y pintarás el mundo. Lo harás más bello, lo harás más cierto y más despierto. Algunos pintan siempre las cosas negras para ocultarlas y que se pierdan. Pero la vida tiene muchos colores. Mira ese cielo, mira esas flores. Mira ese campo blanco de margaritas que te llena los ojos de lucecita. Mira con atención a las personas, a los paisajes y a las cosas. El rey era ya muy viejo. Se notaba en que tenía la barba blanca y los ojos tan cansados que no veía un dragón a 3 pasos. Pero era un rey bueno, el mejor que había tenido aquel reino en toda su historia. El reino era pequeño y no demasiado rico, así que no había más que 3 ministros. El ministro de defensa, que era coronel, el ministro de Economía, que era muy inteligente, y el ministro de todo lo demás, que era muy emprendedor. Todas las tardes el rey daba audiencia a los ministros, se sentaba en su trono de madera preciosa, con asiento de terciopelo y clavos de oro, y los ministros en bandeja de plata le presentaban leyes, propuestas y peticiones. El rey escuchaba atentamente, pero no contestaba, no porque estuviese sordo ni por falta de voz, sino porque le gustaba tomarse su tiempo. Siempre acababa diciendo, «Bien, mañana decidiremos», y mandaba que lo dejasen solo. Detrás del trono había una cortina, tras la cortina una puerta y detrás de la puerta una terraza. En la terraza había otro trono, más pequeño y no de madera, terciopelo y oro, sino de caña y paja. Allí siempre daba el sol y el rey prefería un asiento fresco. El trono de caña y paja parecía un nido y gustaba mucho a los pájaros. Cada tarde, cuando el rey se sentaba allí después de recibir a sus ministros, los pájaros llegaban y le cantaban canciones. Comían alpiste de su mano o jugaban con su barba. A la hora de dormir, el rey tenía la cabeza llena de trinos y aleteos, y al día siguiente, cuando los ministros venían a buscar respuesta a sus problemas, les daba soluciones sensatas, justas y bondadosas. El sueño de los ministros no era tan apacible. El ministro de Defensa soñaba con ascender a general, y para eso le hacía falta una guerra. El ministro de Economía soñaba con crear un impuesto original para de esa manera poder pasar a la historia. El ministro de todo lo demás soñaba con secar la laguna que había en medio del reino para construir una carretera que lo atravesase de punta a cabo. Pero cada vez que el ministro de Defensa mencionaba la guerra, el ministro de Economía sacaba una idea para su impuesto o el ministro de todo lo demás hablaba de la carretera, el rey encontraba la manera de no complacerlos. Para recaudar dinero podemos exportar lo que nos sobra, le decía el ministro de Economía. El mercado está saturado, objetaba el ministro. No tenemos nada nuevo que ofrecer. Tenemos plumas, respondía el rey. Exportemos edredones, sombreros, almohadones y plumeros. ¡Excelente idea!, aprovechaba el ministro de todo lo demás. Y para facilitar el comercio, construiremos una carretera a través de la laguna. Si sacamos la laguna, nos quedaremos sin pájaros, argumentaba el rey. Tendríamos que volar como ellos. Construyamos un puente. Todo eso es secundario, bufaba el ministro de Defensa. Nuestros vecinos insisten en reclamar los montes que quedan de esta parte de la frontera. La gente hablando se entiende, sentenciaba el rey. Con estos no hay manera, advertía el coronel. En cuanto van a llegar a uno de los nuestros, apuntan con los cañones. Pues les mandaremos palomas mensajeras, concluía el rey. Cada tarde, después de la audiencia, los ministros se quejaban. Nuestro rey se ha vuelto cobarde, gruñía el ministro de Defensa. Con los años se ha convertido en un tacaño, opinaba el ministro de Economía. No entiende las exigencias del progreso, deploraba el ministro de todo lo demás. Los tres estaban cada vez más descontentos. Pero un día, el inteligente ministro de Economía preguntó, ¿no os habéis dado cuenta de que los argumentos del rey acaban siempre en lo mismo? ¿Qué me propone a mí? ¡Plumas! Pues a mí volar, recordó el ministro de todo lo demás. Y a mí me saca el cuento de las palomas mensajeras, refunfuñó el de defensa. Tiene la cabeza llena de pájaros, concluyó el astuto ministro de Economía. Y mientras no se los quitemos de encima, no conseguiremos nada de lo que nos interesa. 3 días después, cuando llegó a la terraza, el rey no encontró el trono de paja. ¿Dónde está?, preguntó el mayordomo. Majestad, no sabemos cómo, pero amaneció quemado. El rey sacó del salón una silla. No era tan cómoda ni tan fresca como el trono de paja, y solo unos pájaros podían posarse en el respaldo. Pero algo es más que nada, suspiró el rey. Al día siguiente, cuando llegó a la terraza, el rey no encontró la bolsa del piste. ¿Qué pasó?, preguntó al mayordomo. Majestad, no queda ni un grano en todo el reino. El rey mandó traer pan de la cocina para dar migajas a los pájaros. Solo algunos quisieron picotear en su mano, pero algo es más que nada, suspiró el rey. Al día siguiente, ni siquiera un pájaro llegó a la terraza. ¿Cómo es posible?, preguntó el rey. Así son los pájaros, majestad, respondió el mayordomo. Inconstantes, desmemoriados, mal agradecidos. Como el rey tenía los ojos cansados, no podía ver que había en espantapájaros por todas partes, en las murallas, en los árboles del parque, en las torres. Esconder el trono de paja había sido idea del ministro de todo lo demás. No comprar alpiste del ministro de Economía y poner espantapájaros del ministro de Defensa. El mayordomo lo sabía, pero le habían dicho que era por el bien del reino. Por si acaso, prometieron nombrarlo canciller, que venía a ser lo mismo que mayordomo, pero con manto de seda, coche de caballos y título de don. A partir de aquel día, los pájaros no volvieron a jugar con la barba del rey, a comer en su mano ni a cantarle canciones. Y el rey ya no se fue a la cama con la cabeza llena de trinos y aleteos, ni se levantó con soluciones sensatas, justas y bondadosas para los problemas del reino. Y cuando los ministros fueron a decirle que el trono de paja lo habían quemado un espía, que el alpiste no llegaba porque las tropas enemigas bloqueaban la frontera y que los pájaros habían sido espantados por los preparativos de guerra de los vecinos, el rey exclamó: «Mañana tendrán mi enérgica respuesta». Al rey no le gustaba nada crear un impuesto para armar el ejército, ni construir una carretera a través de la laguna para llevar a las tropas hasta la frontera, y menos aún guerrear con los vecinos. Esa noche, como no podía dormir, se echó a andar por los oscuros corredores del palacio, y llegó a la terraza, que los pájaros ya no frecuentaban, ni siquiera la incómoda silla estaba allí, y se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. En un hueco de la terraza vivía un murciélago. Tenía aún menos vista que el rey, pero sabía de los espantapájaros, porque se lo habían contado sus primas las golondrinas. El rey se alegró de ver a un animalito con alas y buscó en el bolsillo algo que darle. Encontró una nuez y la rompió en el centro. Cuando vio que cogía los trozos con las zarpas, se dio cuenta de que no era un pájaro y suspiró: «Algo es más que nada. Por lo menos a ti no te importa que no tenga trono de paja ni alpiste, o que el país vecino quiera hacernos la guerra». «¿Qué guerra?», chilló el murciélago. «Lo que asusta a las aves son los espantapájaros. Nadie entiende por qué mandaste colocarlos». «¿Espantapájaros?», se asombró el rey. «¿De qué espantapájaros hablas?». Así fue como supo la conspiración de los ministros y el mayordomo. El rey y el murciélago se pasaron la noche organizando el contraataque. Cuando empezaba a clarear, el murciélago voló a convocar a los pájaros, y el rey fue a despertar al mayordomo. «Como a la salida del sol quedé un espantapájaros en el castillo, te nombraré barrendero del reino. Tendrás un manto de harapos, una carreta para llevar la basura y el título de traidor». Aquella mañana, cuando los ministros llegaron a la audiencia, encontraron el salón lleno de pájaros. El rey miró severamente a los tres hombres y les dijo: «Pensaba castigarlos por mentir y sobornar al bobo del mayordomo, pero sería injusto olvidar que tú, ministro de Defensa, eres nuestro único coronel. Tú, ministro de Economía, eres muy inteligente. Y tú, ministro de todo lo demás, eres muy emprendedor. Así que en lugar de un castigo, voy a daros un premio ejemplar». Se levantó del trono de madera preciosa, con asiento de terciopelo y clavos de oro, y salió a la terraza, donde volvía a estar el trono de caña y paja, rodeado por un montón de pájaros. Los ministros se miraron, pensando que el rey estaba completamente loco, pero cuando dejaron el salón del trono, empezaron a entender. Una escolta de pájaros acompañaba a cada ministro, y ninguno de los tres conseguía dar un paso sin provocar un intenso batir de alas. Aquella noche, al acostarse, tenían la cabeza llena de trinos y aleteos. En poco tiempo, el ministro de Defensa se olvidó de la guerra, el ministro de Economía el impuesto que llevaría su nombre, y el ministro de todo lo demás de la carretera a través de la laguna. Y no por eso, el primero fue menos coronel, el segundo menos inteligente y el tercero menos emprendedor. Fueron, eso sí, algo más felices. Y así, con este hermoso cuento de un rey que tiene pájaros en la cabeza. Es un cuento de Joel Franz Russell, con ilustraciones de Marta Torrao, de la editorial Calandraca. Hermoso cuento, ¿no? Que nos habla de gobernar con pájaros en la cabeza, sabiendo la importancia de la vida sobre cualquier otra cosa, ¿no? Y la verdad, sobre todo. Así es. Mandamos unos saludos que nos mandaron unos mensajitos Vicky y Lore, que están escuchando. Así que bueno, les mandamos un saludo. Y estamos ya cerrando este día de los cuentos del viento. Nos encontraremos la semana que viene. El próximo viernes, como todos los viernes, acá en FM Las Chacras 104.9 y retransmitido por la 103.9. Exactamente, con la radio comunitaria al máximo de la Escuela Técnica número 1 de Cañuelas, es que está en Cañuelas. Qué lindo, la verdad. Bueno, una belleza esta tarde nubladita. Mandamos saludos a la gente de Caserísima, que también siempre nos escuchan. A la gente, a Marita, que hace los churros también, que estuvimos acá compartiendo esos churros riquísimos de acá, de Las Chacras. Así que un saludo a todos. Esperemos que hayan disfrutado de estos hermosos cuentos. Y nos encontramos entonces el próximo viernes.